caer la tarde y llegar la noche, se abre la cápsula de los grandes éxitos de la ochentera. Yo soy Carlos Alberto Ríos y quiero que juntos entremos en esta cápsula para disfrutar con los éxitos del Hit Parade de Medellín, Estados Unidos e Inglaterra, de lunes a viernes, entre las 5 de la tarde y las 8 de la noche. El espíritu de los 80 se vive en la cápsula de la ochentera. Guadalupe Mexican Grill and Bar. Vive una experiencia Tex-Mex. Visítanos en nuestras sedes y síguenos en arroba Bello Guadalupe. Hola, soy John Jairo Muñoz. Les cuento que estoy en la ochentera. Los invito a que compartamos con Música a la Carta, todas las tardes de 1 a 5. Música a la Carta por la ochentera 91.9. Desde Medellín escuchas La Ochentera, 91.9 FM, HJTO. Revive el espíritu de los 80. Aquí está nuestro... Checho, ¿usted ha volado alguna vez en globo, en parapente o paracaídas o no? Checho, ¿ha volado en ninguno de los tres? Bueno, yo tampoco, nada. Nada, ¿no? Que el deporte de extremo y ahora, menos que es padre de familia, dice que no se va a arriesgar a treparse a nada. La pregunta del día de hoy, ¿han volado en globo, en parapente o en paracaídas? Esa es la pregunta, ¿le tienen miedo a las alturas? ¿Sueñan con volar? Y la otra pregunta, porque hoy es el Día Internacional del Coco, ¿cómo les gusta el coco? ¿Si les gusta en agüita el coco? ¿O si les gusta en velitas? ¿O si les gusta en natilla? ¿Cómo les gusta el coco? En una fecha como hoy, en 1981, el señor Prince estaba lanzando un trabajo llamado Controversy y causaba controversia porque hablaba de sus relaciones, con hombres y mujeres. Eso era una locura, hablaba de la religión, pero ya sabemos que los artistas muchas veces, por causar controversia, graban cosas locas. Pues yo no voy a poner esa canción, pero sí voy a poner una del pasado, de las primeras, creo que fue la segunda canción que sonó en Medellín de Prince, se llamaba 1999. Creo que Little Red Corvette era antes. Bueno, esta se llama 1999 con Prince. This morning, this morning. ¿cuánto tiempo la habrán seguido? Si fue desde esta mañana y hubiéramos llegado a tiempo, habríamos caído en brazos de los hijos de Marte. ¡Qué suerte que nos hayamos estrellado! Ah, me encanta cuando un proyecto se realiza. La ochentera 91.9. Gente que recuerda las canciones y me dice, esa canción sonaba el viernes, yo iba para tal parte. No sé, hay canciones que lo hacen viajar a uno en el tiempo. Le recuerdan situaciones, amistades, colegio, estudios, los padres, los primos. Y eso es lo bueno de la música, que lo transporte a usted en el tiempo. Y eso intentamos todos los días con esta música de los 80. Que regresemos a esos tiempos dorados, o si algunas épocas no fueron doradas en su vida, de todas maneras que le traiga algunos recuerdos. A Nadia me dice que le tiene miedo a las alturas, que en avión sí ha volado y que le gusta la limonada. Sí será Nadia. Yo escribo aquí en mi libreta, pero escribo muy rápido y con letra despegada, y muchas veces no entiendo qué es lo que escribo. Iván Darío Gómez nos manda un saludito. José Alberto Ochoa me dice que el arroz con coco, que es delicioso. Juan Carlos Jaramillo le tiene miedo a las alturas, como yo, y que mucha gente le tiene miedo a las alturas. Tiene toda la razón. ¿Qué pasaba en una fecha como hoy? En 1985, el 2 de septiembre del 85, se descubrían los restos del Titanic, hundido en 1912. Lógicamente no bajaron en ese momento, se demoraron varios años, pero descubrieron con un sonar los restos del Titanic en 1985. En 1969 se envía el primer mensaje por Internet. Eso fue desde la Universidad de California. El Internet no está de cumpleaños, pues el WWW no está de cumpleaños, pero el primer envío de mensaje por Internet se realizó en una fecha como hoy, desde una universidad. Inicialmente los militares es los que utilizaban ese tipo de mensajes. Bueno, vamos a escuchar más música. ¿Qué tal si recordamos a este grupo juvenil? Juvenil en su momento, ya están crecidos, ya están casados, algunos separados, tienen hijos. El grupo se llamaba New Edition, Cool It Now y Candy Girl. Este era su segundo sencillo. Maravillosos viven aquí en la ochentera 91.9. Back to life, back to reality. esta gente es loca, hombre. Todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos disfrutado. Por aquí me pone Yasmín Aramillo, que le gustó mucho la canción de Janet Jackson, que ¿cómo se llamaba? Se llama What Have You Done For Me Lately, ¿qué has hecho por mí últimamente? Fernando Cadavid me dice que esta es la mejor emisora del planeta. ¿Será creerle? No, mentira. Estamos trabajando con mucho cariño, con mucho amor y poniendo nuestro conocimiento. Luis Fernando Palacios está a esta hora sacando sus discos, que él tiene una colección inmensa de cientos, dice que de miles de discos, y que en este momento pues está haciendo una especie de inventario. Entonces nos manda fotos de los discos. Pablo Torres dice que tiene una historia muy bonita, que hace como 10 años estaba de cumpleaños y que su esposa le dijo que se subieran al carro, que iban a dar una vuelta. Y empezaron a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Cuando le dijo, cierto que has soñado en volar en parapente. Mi regalo de cumpleaños es que te voy a dar el viaje en parapente. Y así fue. Dice que fue una gran experiencia, que voló en parapente, que no se le olvida, que no se arrepiente. Y que invita a la gente a que sea un poco atrevida, que vuelen, que vuelen. Que el cielo es diferente y que la ciudad se ve y que la sensación. Eso dice Pablo Torres. ¿Usted se atrevería a volar en globo, en parapente o en paracaídas? Esa es la historia del día de hoy. Si quieren contarnos, 305-3007-919. Ya también estamos celebrando con el Día Internacional del Coco, disfrutando con las panelitas Copelia. Aquí está Chila y A Love Bizarre, cuando son las 9 de la mañana, 22 minutos. Está en la ochentera 91.9. Sumérgete en los 80. En los 80. La ochentera 91.9. Thank you. tan, tan, tarara. 9:31 de este lunes, arrancando semana. Heber Augusto Hernández habla de la emisora con muy buenos comentarios, gracias a él. Blanquita Martínez, que le fascinan las guitarras cuando suena Hotel California. Mire, Alejandro Muñoz estuvo en el hermoso y querido Ejército de Colombia y que allá se tiró por primera vez en paracaídas. Dice que es una sensación espectacular, aunque tenía miedo en ese momento, pero que perdió el miedo con los diferentes lanzamientos. Después, unos años después, aquí en Antioquia, voló en parapente, pero que no ha volado nunca en globo. Hombre, qué bueno por él, Alejandro Muñoz. Y gracias también por escuchar a todos los que nos mandan comentarios y los que en la mañana me preguntan cómo se llama la canción que acabo de terminar. Yo, si tengo tiempo, les voy contestando y les escribo ahí en inglés cuál es el nombre de la canción y si lo necesitan en español también. Recuerden que hoy está el día de cumpleaños el Rorro. Don Ramón Valdés, hombre, había nacido en 1923, en una fecha como hoy. El hombre del Chavo, de Chespirito, salió en el Chapulín Colorado. Después se puso a hacer programa con Kiko. Bueno, muchas alegrías, hombre. La vecindad del Chavo no era igual si no estaba Don Ramón Valdés. 9:32. ¿Qué pasaba en una fecha como hoy en la historia? Se retiraba el Concorde del mercado en 1987. Yo creo que en el último vuelo que hicieron en el Concorde se estrelló. No sé por qué. O de regreso. Lo quisieron traer en un viaje de regreso, pero recuerdo un accidente en el Concorde fatal en París. En una fecha como hoy, en 1978, teníamos nuevo papa. Era Juan Pablo I. Era el papa número 263 en la historia. Pero ese reinado, entre comillas, no reinado, ese reinado papal más bien, fue muy corto, fue de 33 días. Ese papa falleció. Algunos dicen que fue envenenado, que quería cambiar las políticas de la iglesia. Bueno, algo hubo extraño en ese papado. Eso fue en 1978, en una fecha como hoy. Vamos a escuchar más música. Aquí está MC Hammer, o Hammer, como recortó su nombre después. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. My music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me. What am I doing? Touch this. Yeah, that's how we living, and you know you can't touch this. Look in my eyes, man. You can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. You can't touch this. Fresh new kicks and bands. You got it like that. Now you know you wanna dance. So move out of your seat and get a fire girl and catch this beat while it's rolling. Hold on, bump a little bit and let the noise go on like that, like that. Pull a little bit, just fall on back. Let them know that you're too much and this is a beat they can't touch. Touch this. Why you standing there, man? You can't touch this. Yo, sound the bell. School is in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know. You talk about the hammer, you're talking about a show that's hot and tight. Singles are sweating so fast, I'm a white boy tape. To learn what it's gonna take in the 90s to burn the charts. Legit. Either work hard or you might as well quit. That word, because you know. You can't touch this. Can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Go with the flow. It is said, if you can't prove this, then you probably are dead. So wave your hands in the air. Bust a few moves. Run your fingers through your hair. This is it. For a winner. Touch this. Look, man, you can't touch this. You better get a hype, boy, cause you know you can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down. Stop. Have a time. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Every time you see me, the hammer's just no height. I'm dope on the floor and I'm magic on the mic. Now why would I ever stop doing this? With others making records, it just don't hit. I tour around the world, from London to the Bay. It's hammer, go hammer, empty hammer, yo hammer, and the rest can go in play. Can't touch this. Can't touch this. You can't touch this. Buen tiro, hijo. ¿Cómo te llamas? Murphy. La ochentera, 91.9. Sister Lash con Frankie. Esa canción llegó a lugares muy altos en la lista de Inglaterra. Son las 9:42 minutos. Este reloj sigue corriendo. Alcides me dice que por qué la versión cortica de Hotel California que le gusta es la versión larga, larga, entre más larga mejor. No, es que esta es la que utilizamos para radio porque nos da tiempo para más canciones. José me dice que le gusta el arroz con coco. Y alguien por ahí me dice, me escribe que subiendo por Envigado venden un arroz con leche. Y que ese arroz con leche le echan también unas viruticas de coco rallado. Hoy el día del coco y además también estamos hablando de los vuelos. Si les da miedo volar en globo, en parapente o en paracaídas. ¿Nos quieren contar? 305-300-7919. Recuerden a las 5, don Carlos, el Kafka Ríos. Carlos Ríos trae esas historias detrás de las canciones, de los listados. El Johnny Muñoz abre nuestra línea de WhatsApp, la del 305-300-7919, para que le pidan canciones y hacen música la carta. Y nuestro director, el Checho Cano, se sienta en esta consola a partir de las 10 de la mañana. Ya está por aquí dando vueltas, pero a las 10 va a estar con nosotros. Esta canción me parece muy buena. Fue de los buenos temas de los Pet Shop Boys. Lo vi por aquí en concierto en Medellín. Aquí está Parinero. Parinero. 9:43, la ochentera. Just Ochentera 91.9, los clásicos son una historia sin fin. Son una historia sin fin. Saludo a José Luis Gómez, me escribe Gustavo Arenas, Julio César Carmona, creo que no lo voy a alcanzar a leer el día de hoy. ¿Qué se me queda por aquí? En una fecha como hoy, en 1980, el número uno en Estados Unidos era Diana Ross, se llamaba Upside Down la canción. Y el número uno en Inglaterra era para Kelly Marie con Peace Like I'm In Love. En 1981, ella, también Donna Summer, era número uno en Estados Unidos, pero con Lionel Richie, Endless Love. Y el número uno en Inglaterra era para Jake Stevens, Green Dark. ¿Qué películas eran número uno en una fecha como hoy? El 2 de septiembre, en Estados Unidos, una película muy violenta. Se llamaba Apocalipsis Now. Tenía que ver con guerra, con Vietnam. Una película muy complicadita. En 1980 el número uno era Dos pícaros con suerte, la segunda parte, y en 1981 la película era Cazadores del Arca Perdida. En 1982, ya lo mencionamos, Un oficial y un caballero, en español Reto al Destino. entramos en la recta final de nuestro programa, agradeciéndoles inmensamente. No, todavía no me despido. Aquí les voy a presentar a Benjamin Orr con esta canción llamada Stay the Night. Lunes, lunes de Coco, de vuelos en parapente, en globo aerostático y en cometas. Aquí está Stay the Night con Benjamin Orr. 9:43, 9:53. Sometimes you twist, always insist that you know a way. Should I let go now? Would I even know how to anyway? And all that matters is turned around over and over. Ochentera 91.9. Llegó la hora. Llegó la hora de decirles un resto de mañana muy feliz, agradecerles por su compañía, todos los mensajes que llegaron. espectaculares. Algunos me dicen del miedo a volar, del miedo a las alturas. Yo también le tengo mucho miedo a las alturas y no he volado ni en globo, ni en parapente, ni en paracaídas. Pero veo que algunas personas le tienen miedo, otros han vencido ese miedo y se han tirado. Hoy también hablamos del coco porque es el Día Internacional del Coco. ¿Cómo les gusta el coco? En dulce, en panelitas, en esta cantidad de formas de la familia, porque muchos de ellos son parte de la alimentación colombiana. Desde mismo arroz con leche y coquito hasta las velitas y estas cositas de coco deliciosas. Bueno, ahora ya llegó Checho, ya está aquí preparando. El Johnny Muñoz ya abre su computador para empezar a hacer las cápsulas que no me dejó el día de hoy. Pero bueno, yo no las vi, Johnny, yo no las vi. Nada, ya las abrí y no encontré nada. Ay, Johnny, ¿será que usted me había dejado? Es que no me le puso fecha. Me dice que es que 30 de agosto, entonces, ¿qué será? ¿30 de agosto dice? Sí, 30 de agosto dice ahí dice 30 de agosto y ya estamos en 2 de septiembre. Es que el tiempo no pasa para usted. Johnny. No, mentira, está el Johnny aquí y tendrá música a la carta. Me voy a despedir hoy con un calor en la ciudad. Hot in the city con Billy Idol. Feliz mañana para todos, chao. It's hot in the night, lonely black and white on a hot summer night. Don't be afraid of the world we made on a hot summer night. 'Cause when a lonely and lovely walks by, then you can see her look in her eyes. Don't be no fun, don't forget you're young.